Platón se interesó desde muy joven por la política. Emparentado con Critias y Cármides, fue invitado a participar en las decisiones del gobierno de los 30 tiranos que gobernó Atenas alrededor del 400 a.C., mucho antes de la restauración democrática. Esta primera experiencia política fue decepcionante. En su carta número 7, Platón confiesa: "Yo, sin embargo, preferí observar muy de cerca lo que ellos iban a hacer, y en poco tiempo hicieron tales fechorías como para hacer recordar con nostalgia el antiguo orden de las cosas, cual si hubiese sido una edad de oro". Por cierto, esa era una amarga reflexión que con el tiempo se transformaría en desencanto a causa de la codicia y también la corrupción de los gobernantes. Fue entonces cuando me vi obligado a proclamar en alabanza de la verdadera filosofía que sólo con su luz puede reconocerse dónde está la justicia. Aquí, en ese texto, en ese fragmento, se encuentra la estructura fundamental de la República, el Estado como orden de justicia tanto en la vida pública como en la vida privada.